En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Aquí estamos en este 31 de octubre, puente para muchos de ustedes, nosotros en directo aquí en Capital Radio y en www.fororecursoshumanos.com vamos a contarle muchas cosas que afectan a las personas y a las empresas. Ya saben todos ustedes que este sábado fue elegido presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y en todos sus discursos y contenido, la economía y el empleo serán prioridades. Esta mañana, desde las 10:34, las 9:34 en las Islas Canarias, es ya presidente, juró su cargo ante su majestad el rey. En el borrador presupuestario que el gobierno en funciones remitió el pasado 15 de octubre a Bruselas, el Ejecutivo, entonces en funciones, se comprometía a adoptar algunas medidas para asegurar el cumplimiento del objetivo de déficit de este año, 4,6%, y registrar un déficit del 3,6% en 2017, 5 décimas por encima de lo comprometido con la economía y con la Comunidad Europea. La creación de puestos de trabajo sigue siendo la principal prioridad del nuevo gobierno, tal y como destacó Rajoy durante la investidura. Avanzó también que la economía española creará 500,000 de empleos este año. En este sentido, se mostró convencido de la reforma laboral, no se debe tocar mucho, como le exige la mayor parte de la oposición, y dijo que aquello que permite crear empleo, pues realmente no se debe de cambiar. Por cierto, que respecto a los datos de la última encuesta de población activa de la EPA correspondiente al tercer trimestre, mostraban que la ausencia del gobierno desde 20 de diciembre no ha tenido efecto en el mercado laboral. En estos tres trimestres se han creado 433,000 puestos de trabajo y tampoco parece haber impactado. Les cuento esta mañana las decisiones de contratación de los directivos españoles. Esa es una de las conclusiones precisamente de la encuesta realizada por Adecco a 250 directivos, entre ellos directores de recursos humanos, presidentes, directores generales y empresarios, entre el 25 y el 28 de octubre, en los días previos a la formación del nuevo gobierno. La mayoría de los consultados considera positivo haber acabado con ese periodo de interinidad y cree que tendrá efectos revulsivos en el mercado laboral. Un 76% de esa encuesta prevé que el desbloqueo político será un estímulo para la economía española, mientras que el 63% anticipa que traerá una mayor creación de empleo, una estimación que choca precisamente con las previsiones del Banco de España a los servicios de estudio a los que consulta la Fundación de Cajas de Ahorro Funcas, que augura que los porcentajes de creación de empleo al 3% se desacelerarán al 2% en 2017. En cualquier caso, hay compromiso por muchas partes. Va a haber conversaciones, diálogo social para la creación de empleo de calidad. En los últimos 12 meses, como decía, el empleo ha crecido en 478,800 personas. El empleo y la búsqueda de oportunidades, la generación de ese empleo de calidad, potenciar el empleo juvenil, generar desarrollo en las empresas para propiciar crecimiento y así nuevos puestos de trabajo, en fin, son muchos los retos. Lo que haremos desde aquí y desde Internet también será propiciar nuevos contenidos alrededor del Foro de Recursos Humanos, donde el empleo, ya lo tenemos, alrededor de personas y empresas, será uno de nuestros grandes hilos conductores en los próximos meses. Ya lo hacemos, pero lo vamos a desarrollar más y más. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. Y a las 12 y 13 ponemos nuestro cronómetro en hora para empezar este foro de recursos humanos. En el foro de los recursos humanos, Bodet marca los tiempos. Maneje la gestión diaria de sus empleados, horarios, ausencias, horas especiales, productividad. Mejore la comunicación interna en su empresa gracias a las soluciones Bodet. Más información en bodet.es. Especialistas en el tiempo. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Enseguida le presentamos a todos nuestros invitados que, a pesar de ser un día relajado en toda España, están muy presentes hoy también en el Foro de Recursos Humanos. Saludo en primer lugar a David Ortega. Don David, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Vamos a recordar algunos contactos y sobre todo fuentes con los que nuestros oyentes se pueden conectar con el Foro de Recursos Humanos. Por supuesto, estamos 24 horas los 7 días de la semana en fororecursoshumanos.com y ahora mismo por Twitter estamos tuiteando en foro RRHH y también, por supuesto, por esta cuenta de Radio Capital, Radio B. Siempre lanzamos una encuesta cada semana. La de la semana pasada era si preguntábamos si percibía una nueva organización del trabajo. ¿Y cómo salió esa encuesta? Pues sorprendentemente tuvimos los resultados bastante emparejados. Un sí votaba un 25%, que sí hay una nueva organización. Uh-huh. Estamos en ello, otro 25%, pero no hay una nueva organización del trabajo para un 50% de los más de 2.000 votantes que tuvimos en la encuesta. Y a pesar de que estamos a pie del cañón aquí en directo, en Capital Radio, hoy la pregunta va a ser, oiga, ¿consigue desconectar usted? Así es, ¿consigues desconectar del trabajo? Y la respuesta es pues sí, no o ni queriendo. Bueno, pues nosotros lo tenemos difícil desconectar hoy, pero vamos a ver qué opinan nuestros oyentes. Gracias, David Ortega, muy pendiente durante todo el programa, de todos los rincones y sobre todo de las redes sociales. Javier Ibáñez es ingeniero industrial del ICAI y experto y consultor en mindfulness en las organizaciones. Querido Javier, me alegra mucho de saludarte. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Encantado de estar con vosotros. Bueno, dícese que el mindfulness, como concepto psicológico, es la concentración, tú me corriges, de la atención y la conciencia basada en el concepto de mindfulness o conciencia plena de la meditación budista. ¿Vamos bien por ahí? Vamos bien. Yo matizaría todas estas cosas porque dentro de que es lo que más suena, hay que ordenarlo para que nos quede más claro. El tema de la conciencia efectivamente es uno de los pilares fundamentales. De hecho, hay la definición más corta y que a mí más me gusta de la práctica del mindfulness es el generador, es el arte de generar conciencia. El arte o la ciencia de generar conciencia. De hecho, la práctica fundamental del mindfulness, que sí que está basada en la meditación, no es la meditación budista, meditaciones hay de muchos tipos, pero es la meditación de atención plena en la respiración. Y esto es, por decirlo de una manera, lo que nos facilita esta práctica, porque la respiración la tenemos siempre a nuestra disposición, de modo que usemos esa respiración como elemento en el que focalizar nuestra práctica meditativa. Los resultados están científicamente comprobados a través de estudios de 13 años consecutivos hasta que pudimos empezar a gozar de algunas cuestiones contrastadas científicamente, uh-huh. Pero en la práctica, como tú bien has dicho, no sé si atención, no sé si concentración, no sé si desconexión. Lo que sí es una práctica de atención plena en la respiración. Aplicaciones en el mundo de la empresa, querido Javier, porque tú estás muy pendiente de eso como consultor y no paro de oír hablar de mindfulness últimamente. Cada vez se oye más. Hace escasamente 5 días podíamos leer cómo empresas como Repsol, L'Oréal, Mau, en el año 2016 han dado el paso de acercarse al mindfulness. Es muy atractivo. Lo único que ocurre es que hay que hacerlo pues bien con un enfoque claro para no generar frustración. Las empresas que lo están introduciendo lo hacen con una visión muy clara, y es que cuanto más capacidad tengamos a título personal de trabajar, de focalizarnos, de prescindir de lo que nos sobra, de lo que nos lastra en el trabajo, pues mejor vamos a ir en todas las organizaciones. Uh-huh. De hecho, está siendo admitido y está siendo aceptado y está siendo empujado por organizaciones incluso de las más tradicionales y de las más conservadoras que te puedas imaginar. ¿El mindfulness para quién es? ¿Para todos? ¿Para los jefes también? El mindfulness es para todos, especialmente para los jefes. A ver, cuéntame eso. Mira, cuando estamos inmersos en las dinámicas actuales, inmersos en un entorno que en realidad nos propone infinidad de cosas a las que en un primer momento pues debemos decir que no. La cuestión es desde dónde decimos que no. ¿Desde el rechazo sistemático o desde la consciencia? ¿Desde el manejar la situación? Y esto a nivel de dirección es lo que más nos ocupa a lo largo de todo el día. A lo largo de todo el día, sin ser conscientes de ello, estamos tomando decisiones de aceptar esto o rechazar aquello, y lo que ocurre es que se suele hacer en piloto automático, que decimos desde el argot del mindfulness. El piloto automático es justo lo contrario de la plena consciencia. Con lo cual, cuando desarrollamos la habilidad, la capacidad de estar conscientemente en lo que estamos, desconectamos el piloto automático y somos más conscientes y más responsables de lo que hacemos a lo largo del día. Yo tengo el presentimiento, corrígeme, que cuando uno hace se habló del coaching también en muchas áreas, pero cuando uno hace o se somete a este mindfulness, al final es bueno para el trabajo, pero también debe ser bueno para uno mismo, ¿no? Para la persona, para sacarlo fuera de la oficina, ¿no? Lo esencial es esto. O sea, nosotros trabajamos con el ser humano y por ende las organizaciones se aprovechan de ello o obtienen un beneficio muy lícito. Cuando yo me ocupo de que mi gente esté bien, lógicamente el retorno que me va a venir, a lo mejor y a veces de forma un poco insospechada, pero me va a venir a través de qué, de mejores resultados en todas las áreas. Pero el trabajo es sobre el ser humano, el trabajo es sobre las personas que somos, Fran. Uh-huh. En las empresas somos seres humanos tratando con seres humanos, con independencia de lo que la empresa haga. Ocupémonos de eso, que es la esencia de la empresa, y verás cómo todos los resultados mejoran. Oye, ponme un ejemplo de, a lo mejor sin nombrar empresas, pero ¿hacia dónde van las empresas? ¿Cómo se monta este tipo de sesiones? Para que la radio es difícil ver, pero si uno lo explica bien, sí se ve lo que es el mindfulness. Vamos a tratar de explicarlo bien. Última empresa en la que se ha abordado esto, literalmente porque me decían, nos conocemos desde hace 20 años, a nivel directivo, todo eran managers, pero saltan chispas. Razonable, ¿por qué? Porque el vernos durante 20 años, estar trabajando durante 20 años, te da un conocimiento bárbaro del terreno que pisas, pero ahí hay otros terrenos que no podemos pisar, que nos hacen sentir incómodos y se generan conflictos por muy buenas personas que seamos, por mucho conocimiento que tengamos. Y estas personas confiaron que efectivamente el mindfulness podía hacer algo por esa situación. ¿Cómo lo implementamos? Pues mira, nos permitimos el lujo de estar durante 12 semanas viéndonos una vez a la semana 4 horas. Por decirte de alguna manera, lunes por la tarde de 3 a 7 durante 12 semanas practicando mindfulness, conociendo el mindfulness, llevándonoslo puesto, que esa es la clave. No es el conocimiento del mindfulness lo que va a cambiar nada. ¿Y qué pasa en esas 4 horas? En esas 4 horas damos primero una base cognitiva, porque nosotros aquí en Occidente, como no tengamos una base cognitiva, la práctica necesitamos apilarla en una buena base, en un buen cimiento. Esos cimientos los damos a través de conceptos teóricos. Hacemos prácticas de conciencia plena, prácticas de salir de situaciones, por ejemplo, que nos están echando para abajo sin nosotros darnos apenas cuenta, y cuando queremos observamos el día que ha transcurrido, estamos agotados, como si viniéramos realmente de habernos estado batiendo por algo vital. Y en definitiva hemos estado resolviendo problemas, nada más. Esto es a lo que nos lleva el piloto automático y tenemos que aprender a interrumpirlo. En estas jornadas de 4 horas, a lo largo de 12 semanas, te van facilitando el que tú te hagas con las riendas de lo que nuestros procesos mentales nos están llevando inconscientemente. Que están muy bien, porque hasta aquí hemos llegado gracias a todos esos procesos, pero cuando empiezas a tomar conciencia de lo que ocurre, empiezas a soltar lo que ya no necesitas. Y esto es algo bárbaro. Desde la mente no lo vamos a poder hacer. Desde la consciencia a la que llegamos a través de la práctica, recuerda que el mindfulness puede ser definido como la ciencia de generar consciencia, desde esta consciencia que generamos, observamos desapegadamente nuestros procesos mentales y desde ahí decidimos soltar o seguir abrazados a lo que nos conviene. Y la productividad que uno nota, y utilizo esta palabra, cuando desarrolla esas 12 semanas, ¿en qué se nota en la organización, Javier? La productividad que aflora precisamente por haber soltado lastre, uh-huh, es la que nosotros en un argot un poquito más amable llamamos andar más ligeros. Sentir esa liviandad que te produce la conciencia. ¿Y de qué andamos más ligeros? De lo que nos sobra. El 60% del tiempo, Fran, uh-huh, científicamente demostrado y como media, estamos en estado de rumiación o en estado de mente de mono. Los dos son altamente improductivos. La rumiación, ya te puedes imaginar, que es estar dándole vueltas a un pensamiento de si dije esto, tendría que haber dicho lo otro, y si hubiera ido, y si me hubiera levantado. Eso es verdad. 60% del tiempo estamos o bien en esa fase de rumiación, o bien en la fase de piloto automático. Tengo que ir, pero antes tengo que llamar, pero antes voy a escribir, pero antes voy a abrir el sobre, no, pero antes voy a... Acaba pasando el día y aquello que te habías propuesto hacer no lo haces. Esto es improductivo. Y nos pasa a todos. Mente de mono y rumiación. Esas dos opciones que están instaladas de serie en nuestros cerebros, las podemos desconectar, las podemos soltar desde la consciencia. Oye, y gestionar la incertidumbre, que es una de las características de los grandes líderes y de la eficacia en los aspectos y la actitud directiva, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo se gestiona? Desde el mindfulness, claro. Se gestiona desde el mindfulness precisamente no tratando de combatirla. Pasa lo mismo con el estrés, pasa lo mismo con el cambio. Si son cosas que nos incomodan y tratamos de combatirlas, nos vamos a desgastar tremendamente combatiendo esto. El miedo, la incertidumbre, todo esto es necesario. Pero la mente se resiste a aceptar que es necesario. Y entonces, desde nuestros estados mentales habituales, tratamos de luchar contra eso. Y nos pasamos el día luchando. Lo cual no es muy productivo. Lo productivo, y desde el mindfulness, la incertidumbre tratamos de verla pues como una oportunidad, cosa que nuestros esquemas mentales difícilmente nos lo van a permitir. O incluso podemos encontrar, y de hecho es un elemento estimulante la incertidumbre. Si tuviéramos todo parametrizado, todo como nosotros queremos, ¿qué alicientes encontraríamos en dar esos pasitos fuera de nuestra zona de confort? Está tan manido lo de zona de confort. Uh-huh. Pero no nos resulta agradable porque lo hacemos desde los patrones mentales antiguos, desde la conciencia del ser que somos, desde la conciencia de que somos mucho más que lo que nuestros patrones mentales nos hacen entender. Desde ahí la incertidumbre es simplemente un aliciente, un estimulante, una oportunidad. Tú conoces la pasa, ¿no? Conozco la pasa. Para todos nuestros oyentes, ¿no? Este es uno de los ejercicios que me dicen más utilizados en los talleres de mindfulness en todo el mundo. Es tan sencillo como revelador. Se trata de tomar una pasa, como lo oyen, tomar una pasa, una simple uva pasa, pero no nos la comemos, no aún, ¿no? No, con la pasa o con una uva, ¿eh? Explícanos. Tampoco explícanos. Hace falta irse a una pasa. Yo disfruto más con una uva, si te soy sincero, ¿sí? Aunque el método tradicional está basado en la pasa. Se trata de observarla antes de entrar en el piloto automático con el que hacemos normalmente la comida. De paso, aprovechamos para mencionar que el mindful eating se está poniendo de moda. Pero bueno, esto es una moda simplemente de sacarle partido a poner conciencia sobre lo que comemos. Con una pasa, con una uva, el ejercicio es muy sencillo, es ser consciente del color, de la masa, de la textura, al tacto de esa pasa o de esa uva. Luego la llevas a los labios, te deleitas con ella, observas si es blanda, si es rígida, si tiene rugosidades, si no. En el último momento ya lo llevas al paladar y también observas y percibes ciertos gustos, ciertos sabores. Y por último, si hablamos de la uva, que es lo que a mí más me seduce, cuando tú muerdes esa uva y derrama los líquidos que tiene, que bajan por el paladar hasta la garganta. Esto es un ejercicio de conciencia plena, muy gratificante, por cierto, ¿eh? Oye, la atención es un músculo que se debe entrenar. Lo decía Daniel Goleman en muchas ocasiones. Quizás es un aspecto que dejamos a un lado, dado el estrés de cada día, el piloto automático, tener ese piloto automático que nos deja prestar atención a las cosas que nos interesan, pero no a los demás, ¿no? ¿Cómo potenciar esa atención, ese espíritu de escucha en el directivo? Mira, la atención la practicamos, es el elemento directo que se practica con el mindfulness. Precisamente la práctica formal es la meditación de atención plena en la respiración. La atención la asimilamos a un músculo. Cuando yo quiero practicar esquí, primero pues fortalezco los cuádriceps de las piernas, porque si no aguanto todo el día esquiando. Pues cuando quiero estar todo el día desde esa conciencia sostenida en lo que de verdad importa, como bien has dicho, tengo que ejercitar el músculo de la atención. Y el músculo de la atención es el que ejercitamos desde que nos sentamos a realizar la práctica formal, y lo podemos ejercitar también comiendo, paseando, saliendo por el campo o bajando las escaleras del parking cuando vamos a buscar el coche antes de irnos para casa. Hoy voy a probar, cuando baje el... ¿Tú eres capaz, querido Javier, de dentro de un rato, ya que estamos en un día hoy relajado en directo, de hacer en un minuto o dos algo sobre mindfulness luego, dentro de un rato? En dos minutos podemos hacer una práctica, ¿sí? Muy recomendable. Y la haremos con todos las personas que nos van a acompañar y yo creo que puede ser muy interesante. Bueno, no se vayan, ¿eh? Si quieren practicar algún ejercicio de mindfulness aquí en directo, en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos, pensando en esos directores de Recursos Humanos. No se va Javier Ibáñez, ingeniero industrial de ICAI, experto y consultor en mindfulness en las organizaciones. Se queda con nosotros y el foro enseguida les va a anunciar pues una noticia muy interesante que precisamente va relacionada con el interés de que la alta dirección esté muy pegada a los recursos humanos. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. La Organización Internacional de Directivos de Capital Humano entregará el próximo jueves el segundo premio CEO de CH a la excelencia en la dirección de personas, un premio que se le otorga a un CEO destacado por su recorrido y consecuciones en el impulso de iniciativas innovadoras orientadas a la mejora de la gestión y la experiencia de las personas en su labor dentro de las organizaciones. Tengo en línea a esta hora de la mañana al presidente de DCH, Juan Carlos Pérez Espinosa. Don Juan Carlos, encantado de saludarle. Muy buenos días. Hola, buenos días, Fran. Bueno, pues gracias por estar con nosotros en este lunes. Bueno, el jueves vamos a recordar, Juan Carlos, cómo va a ser la agenda y al final te preguntaré quién va a ser pues ese CEO destacado que van a conocer los oyentes de Capital Radio y del Foro de Recursos Humanos y con el que tendremos ocasión de preguntarle muchas cosas el jueves. Cuéntanos. Muy bien, bueno, el premio se entrega en torno a un evento que hacemos en DCH que denominamos el CEO y los Recursos Humanos, en el que efectivamente se entrega este premio. Si recuerdas, porque participaste también en el jurado el año pasado, uh-huh. El año pasado se entregamos a Jaime Guardiola, consejero delegado del Banco Sabadell, y este es el planteamiento de la actividad este año, se hace en la sede de SADE, de SADE en Madrid, y en primer lugar, pues se le entregará el premio a una presidenta. Ahora, al final del secretario de Gobierno te diré quién uh-huh. es, si lo consideras adecuado. Uh-huh. Y inmediatamente después, como hicimos el año pasado, los cuatro directores de los medios de comunicación de recursos humanos de referencia en España, es decir, tú como director de Foro de Recursos Humanos, José Antonio Carazo, como director de la revista Capital Humano, Mónica Gálvez, como directora de Equipos y Talento, y Maite Sá, directora del Observatorio de Recursos Humanos. Uh-huh. Los cuatro directores y directoras entrevistaréis a la premiada para ver sus visiones sobre la función de recursos humanos. E inmediatamente después, pues habrá un debate abierto con los miembros de DCH, porque el objetivo es acercar la visión de los CEOs, en este caso de una CEO, respecto al futuro y el papel de recursos humanos en las compañías y compartirlo con los asociados. Uh-huh. Y acabará uh-huh. el evento, la actividad, con una ponencia de Juan Carlos Cubeiro, en el que va a hacer una charla, yo creo que muy relevante, ¿no? Vinculando la estrategia de las empresas con la estrategia en gestión de talento. Si tiene sentido que exista estrategia de compañía si no existe una estrategia clara, definida, de gestión del talento. Bueno, ya empezamos con un café. Bueno, pues dinos quién es esa persona. Nosotros no hemos votado, han votado los directores de recursos humanos de DCH. ¿Y a quién han elegido como presidenta que va a presidir este acto? Sí, si me permite, Fran, para recordar un poco a los oyentes cuál es el formato que seguimos, se proponen tres candidatos, los candidatos son propuestos por la Junta Directiva de DCH uh-huh. y los directores de los medios de referencia de recursos humanos, como comentaba antes, los otros cuatro. Se eligen, o estas personas eligen tres candidatos, y los candidatos son votados, efectivamente, como bien dices, por todos los miembros de DCH, es decir, son los principales directivos de capital humano de España los que eligen a esta persona, ¿no? Y en esta edición, a quien han elegido por abrumadora mayoría, además, puedo decirte, es a Rosa García, presidenta de Siemens. Bueno, pues Rosa García, CEO de Siemens, tendremos oportunidad el jueves que estar con ella, muchos directores de recursos humanos. Es un acto que va a empezar alrededor de las 9 de la mañana en ESADE Business School, en Mateo Inurria, y que vamos a tener la oportunidad de charlar. Un aspecto que a mí me interesa mucho en los últimos años, que es combinar los recursos humanos con las opiniones de la dirección general y los CEOs. De eso hablará Juan Carlos Cubeiro, pero también está abierto a directivos de recursos humanos que se interesen por esta conferencia, ¿no, Juan Carlos? O corrígeme. Hombre, todos los eventos de DCH son habitualmente solo para directivos de capital humano que son miembros de DCH. De cualquier forma, lo que hacemos en algunas ocasiones como en esta es dar la posibilidad de que los asociados de DCH o los partners o las personas vinculadas con DCH puedan invitar a otros directivos de capital humano. Si alguien está interesado y de paso así conocer nuestra organización, pues estaremos encantados de recibirles. Muy bien, Juan Carlos Pérez Espinosa, que bueno, es un aspecto, ¿qué planes hay para DCH para el año 17 que está ahí a la vuelta de la esquina? Pues tenemos una agenda muy, muy, muy, muy cargada de actividades, algunas de las que realizamos únicamente, que pues como el propio evento este del CEO y Recursos Humanos, un evento que hacemos todos los años con COE, que también conoces, un evento que hacemos en la isla de Valdecañas, un evento sobre digitalización de la función de recursos humanos, un evento que haremos sobre formación, que hacemos todos los años también con la Fundación Estatal para la formación y el empleo, que se hace en la sede de la propia fundación. Sí. Bueno, una agenda, la verdad, muy cargada de actividades, pero siempre vinculándolo mucho con los temas de más mayor interés en cada momento, ¿no? Con lo cual hay una agenda ya programada para todo el 2017, como hacemos siempre, pero así se va enriqueciendo a lo largo de todo el año. Muy bien, pues esto, ahí estaremos, ¿eh? Muchísimas gracias por invitar al foro de recursos humanos. Ahí estaremos con mis queridos compañeros, José Antonio Carazo, con Maite Sáenz, con Mónica Gálvez. Yo ya tengo claro lo que le voy a preguntar, ¿eh? A Rosa García, CEO de Siemens, que siempre es una ocasión importante. Creo que tenías una noticia también interesante que contarnos, porque estabas con el secretario general y presidente de ACES Europa. ¿Qué noticia pones hoy aquí en el foro de recursos humanos, así en directo y de forma rápida, Juan Carlos? Pues mira, creo que estás al tanto de que con DCH junto con ACES Europe, que es una asociación europea que entrega todos los años desde el año 2001 los premios a las capitales y ciudades europeas del deporte, pues junto con ellos hemos creado un reconocimiento a la empresa europea de la salud y el deporte, que se va a entregar todos los años en el Parlamento Europeo, en la misma ceremonia en la que se entregan las ciudades y capitales europeas del deporte. Estamos, de hecho, ahora en la sede de una compañía española importante, que es la primera candidata a este premio, y está la comisión de evaluación en este momento en la sede de la compañía. Todavía no puedo decirte exactamente qué compañía es, porque hasta que la comisión de evaluación no dé su puntuación sobre la candidatura y si va a ser o no la empresa premiada este año, tampoco podría decirlo, ¿no? Pero serás el primero en saberlo. Salud Pero y deporte. Conmigo, sí. ¿Eh? Salud y deporte, exacto. Eso es. Es un premio que reconoce la actividad, el trabajo de una compañía en el fomento de la salud y el deporte entre sus empleados. Bueno, pues, y como te digo, tengo aquí al presidente de ACES Europe, Francesco Lupatelli, y al secretario general, a Hugo Alonso. Pues le mandas un saludo, tendremos ocasión de charlar sobre este asunto. Estamos muy pendientes, el Foro de Recursos Humanos, de todos los aspectos de salud, como conoces, y ahora, pues pegados también al mundo de la dirección, de los recursos humanos. Pues dos noticias interesantes desde DCH esta mañana, el jueves, ESADE, y conoceremos mucho más sobre la agenda que tenéis hoy con el secretario general y presidente de ACES Europe y ese salud, deporte que siempre está en primer plano y ciudades destacadas, y ya conoceremos el nombre de la empresa en la que estáis. Será el primero en saberlo. Gracias, Juan Carlos Pérez Espinosa, presidente de DCH. Muchísimas gracias por estar este día con nosotros. Gracias. Gracias a vosotros. Un saludo a todos los oyentes. Gracias. Saludamos a todos los miembros de DCH, como a todas las asociaciones que están presentes en el Foro de Recursos Humanos, que ya entra en su tertulia. Va a entrar en la tertulia con novedades muy interesantes. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. Y esta tertulia de la radio de los recursos humanos. Oye, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Llevamos ya camino de 14 años con esta tertulia. Y uno no hace nada solo, ya lleva 14 años que no hace nada solo, con directivos de recursos humanos protagonistas a los que agradezco mucho siempre su vinculación y presencia en el foro. Y el Observatorio Women and Recursos Humanos, Valladeco y DKV, entregó esta semana los premios Iniciativas y Talento Women Recursos Humanos a Adecco DKV. Y allí estuvimos, estuvieron también pues muchísimas personas destacadas del mundo de la empresa. Y está con nosotros Beatriz, que bueno, yo diría que el alma mater de Womenalia en estos momentos. Ya sé que estuvo María Gómez del Pozuelo también, CEO de Womenalia. Beatriz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, pues cuéntanos en primer lugar cómo fue ese acto y luego vamos a tener a protagonistas premiadas en esta tertulia. Querida Beatriz. Desde este observatorio que tenemos puesto en marcha dentro de Womenalia, Women at Recursos Humanos, Valladeco y DKV, que son los patrocinadores que lo hacen posible, lo que hicimos fue reconocer a 20, dentro de las 27 candidatas directivas que se presentaban, presentaban sus mejores iniciativas que han desarrollado a lo largo de todo el año 2015 y hemos premiado por categorías, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa, una directiva que ha destacado notablemente y sinceramente, y esto sí me gusta compartirlo y recordarlo constantemente, y es que ha sido muy complicado, porque es verdad que todas las empresas, todas las candidatas tenían iniciativas muy, muy interesantes y todas las empresas ponen en marcha muchísimas actividades que cuidan el talento dentro de sus organizaciones, y esto, claro, lo ponía mucho más difícil, pero lo cierto es que sí, afortunadamente, pues pudimos premiar, no, yo creo que tienes la información, la comparto contigo, Mireia Vidal, por parte de la empresa L'Oréal. Uh-huh. Contamos también con Remedios Miralles, de Grupo Peñarroya, en mediana empresa. Y en pequeña empresa premiamos a la directora de Recursos Humanos, Ana, de Art Marketing. Uh-huh. Muchas directoras de Recursos Humanos presentes y muchas mujeres interesadas también. ¿Cómo ha ido aumentando, Beatriz? El rol y sobre todo la posición, porque todo hay que decirlo. En los últimos 14 años lo venimos analizando constantemente, la presencia de la mujer cada vez más en el mundo de los recursos humanos. Fíjate, y antes estaba escuchando a Javier y creo que es muy interesante precisamente lo que hablamos. Me preguntabas por el acto. Ese día en el acto se hablaba de qué esperan las empresas de su empleado del futuro, que yo en realidad pienso, esto es también un poco a nivel personal, pero es el empleado del ya, del hoy. Uh-huh. Y cómo hay que cambiar la mentalidad en todas, sobre todo si habla de las C-suites, ¿no? Donde tenemos que abrir un poco la mente. Y creo que engancha mucho. Habló María Gómez del Pozuelo, ¿sí? Presentó las 10 competencias clave, y dentro de estas competencias a mí me gusta mucho remarcar, había una que era pensamiento adaptativo, pensamiento Big Data, que creo que era esencial, y la parte de inteligencia social, y creo, y seguro que en esto Javier puede aportar mucho más, pero enlaza mucho con toda esta apertura y este mindfulness que es absolutamente necesario, porque las competencias de ahora son muy diferentes a lo que antes se requería en y vamos a recordar a las premiadas, porque es Mireia Vidal, directora de Recursos Humanos de L'Oréal España, que estará con nosotros en breve. Fue premiada en la categoría de gran empresa. Luego también hubo la categoría de mediana empresa. El premio fue a Remedios Miralles, directora de Recursos Humanos del Grupo Peñarroya. Me falta una. Ana Tejedor. Ana Tejedor, eso de Art Marketing en pequeña empresa. Bueno, pues creo que tenemos el testimonio de Remedios Miralles, directora de Recursos Humanos del Grupo Peñarroya, que ha tenido bien estar hoy en el foro de Recursos Humanos. Querida Remedios, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias y enhorabuena, ¿eh? Me gustó mucho tu dedicatoria, que estuve allí presente, y cómo te acordaste de muchísimas personas, que es lo que tiene que hacer uno también cuando le dan un premio, ¿no, Remedios? Bueno, sí, no te creas que fue fácil ganar en un momento de tanta emoción, ¿no?, y recordar a tanta gente, pero sí que tenía claro que el premio era no solamente a mi reconocimiento, sino a mucha gente que había hecho posible que efectivamente yo estuviera allí. Es decir, no es el premio individual, sino que para mí era un premio colectivo, por la carga emocional que tenía. Cuéntale a todos nuestros oyentes, y así no lo hago yo, y será mucho más testimonial y exacto, Grupo Peñarroya, su historia. historia, ya sabes, estamos en la radio en un minutito. Bueno, pues Grupo Peñarroya es un grupo empresarial situado en Málaga, la provincia de Málaga, opera a nivel de Andalucía y tiene varias ramas de negocio. Una de ellas, y desde hace 50 años operando a nivel inmobiliario en toda la Costa del Sol, Marbella, Mijas, Benalmádena, Málaga capital, y otra pues nacida hace aproximadamente 13-14 años, que es la división hotelera y el sector turismo en el que trabajamos actualmente. Uh-huh. Y en el que, bueno, pues contamos con 4 hoteles, 3.500 camas hoteleras. Uh-huh. Y un beach club, bueno, pues que dan trabajo a unos 600-700 trabajadores cada año, aparte de los empleos indirectos que creamos. Uh-huh. Es un poco muy resumidamente el Grupo Peñarroya. Oye, ¿cómo son? Esta pregunta la hago yo hace 14 años en este programa, querida Remedios. ¿Cómo son las personas del Grupo Peñarroya? Son gente empática, son gente alegre, son gente que yo creo, quiero pensar que es gente con cierta dosis de felicidad, de tranquilidad, y es un grupo en el que yo creo que es, bueno, pues es una gozada trabajar, porque intentamos efectivamente que la gente, por lo menos lo intentamos, se encuentre pues lo más a gusto, lo más tranquila y lo más feliz uh-huh. posible dentro de las empresas que uh-huh. gestionamos. ¿Y cuáles son tus prioridades y las prioridades del Grupo Peñarroya en materia de recursos humanos, esas cosas que te ocupan y que están encima de tu mesa como directora de Recursos Humanos, querida Remedios? Pues hay muchas y variadas a lo largo del día, como comprenderás. Hay uh-huh. una parte operativa del día a día que efectivamente hay que, bueno, pues hay que sacar adelante, y luego hay una serie de políticas estratégicas a nivel de recursos humanos en las que trabajamos y en las que se ha unido prácticamente todo el Grupo Peñarroya, que es efectivamente intentar la felicidad de los trabajadores que están con nosotros para que se pueda volcar de cara a los clientes. Un trabajador feliz, date cuenta que para nosotros, que trabajamos de cara al cliente continuamente, es decir, el 95% de nuestros trabajadores trabajan de cara al cliente, es fundamental la sonrisa, es fundamental el buen hacer, uh-huh. es fundamental un poco transmitir alegría, transmitir empatía, porque de eso es un poco de lo que vivimos, de que el cliente efectivamente se vaya tranquilo, uh-huh. se vaya bien y quiera volver, quiere repetir la experiencia con Grupo Peñarroya. Nos acompaña en la tertulia Beatriz García Quismondo y también Javier Ibáñez, que no sé si quieren preguntarte algo o hacerte o hacer alguna reflexión de lo que están escuchando. Beatriz. Yo, fíjate, no tanto preguntar, pero me encantó cuando Remedios agradeció el premio y esas tres imágenes que decía que se había quedado. Si no te importa, Remedios, compartirla, porque de verdad que me parecieron como tres dibujos muy muy representativos de lo que ha sido todo el proceso de selección de estas candidatas, que sí quiero decir, en este caso a los oyentes, pero cómo lo hemos hecho, porque las candidatas o bien se presentaban ellas o eran presentadas por sus equipos. Uh-huh. Y después ha habido una fase en la que ellas mismas han buscado votaciones de fuera, de contactos o de dentro de la empresa y demás. Y luego ya sí que es verdad que los patrocinadores, Adecco y DKV, junto con Womenalia, sí teníamos cierto peso a la hora de seleccionar. Pero los condicionantes específicos eran sus propias habilidades y sus propios valores y sus propios logros, y luego las votaciones. Uh-huh. Y Remedios, a mí me gustó mucho esas tres imágenes. Si las puedes compartir así un poco por pues encima. Venga, vamos allá, Remedios, venga. Encantada. Bueno, yo empecé diciendo que efectivamente cuando, bueno, pues entregaron el premio, para mí no llevaba nada preparado, para mí ha sido una gratísima sorpresa, y quería intentar uh-huh. ilvanar en la medida de mis posibilidades tres fotografías que me quedaban en el tránsito hacia el premio, ¿no? En el tránsito, en la carrera vivida hacia el premio, y intercalarlo con agradecimiento, que era un poco la idea que tenía. La primera imagen que me quedó, que me quedaba en la mente, era cuando efectivamente me comunican, me llama la presidenta del grupo y me dice: Remedios, hay una persona que te ha propuesto para esto, ¿qué opinas? Y lo primero que pensé fue, pues, que es agosto, que estoy de vacaciones y que me viene un poco regular el tema, ¿eh? Fue lo primero que me vino a la cabeza. Y ahí, pues bueno, pues quise dar agradecimiento a, pues, a Alicia, ¿no?, que me había propuesto, la presidenta del grupo, que además tuve el placer de que me acompañara en el viaje y en el, uh-huh. el acto, ¿eh? Y bueno, pues después transcurre el tiempo y efectivamente la segunda imagen es que me piden rápidamente una reseña curricular y tengo que entregarla deprisa y corriendo, y a los dos días, cuando la entrego, pues como me manda, bueno, pues un correo que estoy nominada. Y a partir de ahí, pues hay un despliegue, como digo, un tsunami de reconocimiento profesional y de cariño inmenso, absolutamente de todos los interlocutores sociales, desde la Confederación de Empresarios, compañeros, amigos, me salían amigos por todas partes, de verdad, algo abrumador. O sea, yo decía que estaba encantada, pero abrumada, ¿no? Que eran las dos partes. Entonces, pues en ese punto yo tenía que reconocer que la labor de Grupo Peñarroya, en el apoyo continuo, constante, las redes, a nivel de medios, a nivel de personas, a nivel de transmisión, fue esencial, ¿no? Y fue una oleada de cariño inmenso. Y ahí reconocí un poco la labor de fundador que está con nosotros, a la Virtual Peñarroya, y que pues no me faltó su aliento, ni su cariño, ni su emoción desde que supo la noticia hasta el final. Y por último, pues su imagen emocional para mí, fundamental, ¿no? Que se me queda grabada y de una preciada sensibilidad para mí, que es cuando tengo que comunicar a mis hijos que, bueno, pues que mamá está nominada, pues porque yo lo comparto todo con ellos, incluso las ponencias, cuando yo hago muchas ponencias fuera, cuando, como son visualmente muy, bueno, pues muchas fotografías, siempre se las enseño, ¿no? Mira qué es por esta ponencia, por lo menos para que su pequeña mente sepa yo cómo... Hay que compartir, sí, se lo comparto todo, y las ven, y les gusta, y quita esto, y quita, y por lo otro, o sea que... entonces les comenté, bueno, porque mamá estaba en un premio, pero bueno, estaba en un premio, pero que había mucha gente con unas posibilidades increíbles y que, bueno, pues estaba compitiendo, pero que no sabía qué iba a consistir y qué iba a pasar, ¿no? Sí. Entonces mi hija Carlota, pequeña, de 7 años, desde el momento que se lo dije, que fue pues de un mes hasta el día que recibí el premio, que la dejé en la parada de autobús en Málaga, me decía siempre la misma frase todos los días: mamá, tienes que ser positiva, tú vas a ganar, no te preocupes, tú siempre eres muy positiva, ¿eh? Y mi hijo, que tiene 12 años, pues me dijo: ya, creo que lo he entendido. Lo que tú me quieres decir con este premio es que vas a ser la Messi de los recursos humanos, te vas a traer el Balón de Oro. Imagina la carga emocional, ¿no? Bueno. Cómo su mente podía interpretar eso, ¿no? Y después, como última fotografía, dije que efectivamente que había una persona fundamental, ¿no?, en ese desfile fotográfico de imágenes que a mí me quedan en mi mente, que era la persona que, bueno, porque había conseguido que mi proyecto de conciliación en un sector tan complicado como es el sector turismo, donde se trabajan 365 días al año y 24 horas, que ese es un poco el escalón que hay que subir, pues efectivamente estuviera acompañándome desde el principio hasta el final para poder conciliar a nivel profesional y a nivel personal, que era pues mi compañero de vida, ¿no? Esas eran las tres imágenes. Pues Remedios Miralles, directora de Recursos Humanos del Grupo Peñarroya, me gustó muchísimo que estuvierais allí, efectivamente, pero que estuvieras rodeada de tu equipo, con tu presidenta y con el equipo directivo, que eso da... no solo mucho apoyo, sino da otra foto que no hemos comentado, que es la cercanía del equipo directivo al grupo de recursos humanos, en un grupo que les puedo asegurar muy interesante en Málaga y yo diría que en toda España. Por cierto, qué bonita está Málaga. Estuve el jueves en el Parque Tecnológico de Andalucía. Preciosa. Da gusto. La próxima vez voy a verte allí, ¿eh? Cuando quieras. Hacer broma es aquí si quieres, ¿eh? Quitamos directora de recursos humanos, lo hacemos aquí. Fenomenal. Remedios Miralles, enhorabuena, directora de recursos humanos del Grupo Peñarroya. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Bueno, pues son las directoras de Recursos Humanos que están por ahí, trabajando en distintas regiones. No todos están en el IBEX 35, ¿verdad, Beatriz? Y sobre todo, podemos decir que satisfechas, ¿no?, con estos premios que destacan la labor de la mujer directiva en materia de recursos humanos. Muy bastante satisfechas y sobre todo porque ya estamos en la segunda edición y fue muy bonito. Una dinámica que hicimos fue que precisamente las ganadoras de la primera edición por categoría entregasen respectivamente a las ganadoras de esta siguiente edición. Y fue lo que decía que fue bonito es escuchar los testimonios de las ganadoras de la primera edición. Este fue el primer premio, a partir de aquí he recibido muchos más, ha sido un reconocimiento que me ha posicionado en mi carrera, y escuchar eso y además las emociones que tenían ese día cuando estaban esperando conocer a las siguientes ganadoras, pues ellas mismas lo estaban reviviendo. Felicidades a todo el equipo de Womenalia, de nuevo, por estos actos y también al grupo ADECO y DKV, que están muy pendientes de estar donde hay que estar en todos estos encuentros. Déjenme que incorpore a la tertulia a Roberto Menéndez, que es director de la tercera Feria del Empleo en la Era Digital. Querido Roberto, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo estoy en la cuenta atrás de esta tercera Feria del Empleo de la Era Digital, que está despertando muchísimo interés en esta edición, en el que estáis contando con muchos personajes de interés del mundo de los recursos humanos y de la dirección. Pero para eso te llamo, para que me cuentes cómo va esa cuenta atrás, querido Roberto. Y ya queda poquísimo, es el 15 y 16 de noviembre en Pabellón de Cristal en Madrid. Y bueno, veo que estamos bien acompañados con nuestros amigos de Womenalia, que tienen un protagonismo especial también dentro de nuestro foro, y habrá unos premios en los que ellos van a ser partícipes. O sea, encantado. Muy bien. Cuéntale así rápidamente a todos nuestros oyentes las temáticas que vamos a ver y cómo va a estar estructurada esta tercera Feria del Empleo de la Era Digital, Roberto. Sí, bueno, son dos días. El primer día, el día 15 de noviembre, es una jornada B2B solo para profesionales. Hay más de 120 ponencias en cuatro salas repartidos durante todo el día, de 9:30 a 6. Las personas pueden acceder a ella. Hay una zona especial que se llama Digital Garden, en el que, bueno, sobre todo la transformación digital, reclutamiento 2.0 y 3.0 van a tener un protagonismo especial a la vez que Employer Branding. Bueno, el segundo día, el día 16, es un día de candidatos en el que más de 100 empresas van a estar ofreciendo puestos de trabajo a candidatos que quieran acercarse por ahí. El empleo, candidatos y sobre todo, Roberto, muchas empresas implicadas y sobre todo a raíz de esta nueva etapa de gobierno de Rajoy, lo decíamos en la portada de nuestro programa, donde el empleo va a ser fundamental. Me imagino que hacéis de hilo conductor entre empresas y candidatos, ¿no? Sí, efectivamente, es el objetivo, y también que tanto las empresas como los candidatos utilicen los recursos que proporciona la era digital. De ahí nuestro nombre, y de ahí una parte muy importante que se llama Artificial Expo, que va a estar dedicado a inteligencia artificial, y para que tanto las empresas como los candidatos conozcan todo lo que hay disponible en cuanto a nuevas tecnologías, robótica, realidad virtual, realidad aumentada. Habrá más de 40 actividades y ponencias y experiencias también solo con esta temática. Uh-huh. Inteligencia artificial dedicado a la formación y al empleo. Bueno, pues nada, micrófono abierto. Invita a los directores de recursos humanos que en esta cuenta atrás que estamos haciendo de la tercera Feria del Empleo de la Era Digital no se pueden perder este encuentro, ¿no, Roberto? Sí, es en feriadelempleo.es, muy facilito, y ahí puede conseguir sus pases tanto los candidatos como los profesionales y la prensa, los pases de prensa también. Y bueno, estamos deseando veros a todos y uh-huh. a todos y pasar esta tercera edición, que va a ser el doble de grande que la anterior. Pues allí nos veremos. Roberto Menéndez, director de la tercera Feria del Empleo de la Era Digital. Seguiremos hablando el próximo lunes de esa cuenta atrás y de más información sobre un punto de encuentro donde vamos a ver a muchos directores de recursos humanos. Muchísimas gracias, Roberto. Muchísimas gracias. Buenos días. Conecta con el foro en Twitter, @fororrhh, o llámanos a redacción, @fororecursoshumanos.com. Bueno, Beatriz, Javier, que nos acompaña como experto en Mindfulness, lo hemos dicho al principio de la entrevista, hoy muchas personas están por relajadas, ¿no? De eso va nuestra encuesta, pero ¿qué mejor que hacer una práctica para acabar sobre el Mindfulness en directo en la radio? Pero te pongo algo que nos pone Diana Portillo. ¿Y ahora qué, Javier? ¿Cómo nos relajamos o qué se hace en el mindfulness? Mira, una práctica fundamental del mindfulness es interrumpir esos estados en los que estamos y nos vemos abocados de forma inconsciente, no sabemos por qué, pero nos hacen sentir mal. Entonces, la práctica por excelencia en estos casos es la que vamos a disfrutar ahora, que hay que entenderlo como un regalo, Fran. Muchas gracias por habernos permitido esta experiencia de dos minutos. Uh-huh. La práctica se llama Stop. Todo parte por parar, todo parte por observar, y de ahí lo que ha de suceder, sucederá. Entonces la práctica, si queréis, la hacemos todos al unísono. Como quieras. En estos dos yo minutos... Yo solo que tenemos un minuto y medio. Minuto y medio. Ya tenemos minuto y medio. Tomaros nota del acrónimo STOP. La S es de parar. Parar significa deja lo que estés haciendo, suelta de las manos si tienes un bolígrafo... Soltado está. ...una máquina de escribir, siente el apoyo de tus pies en el suelo. Si estás sentado, puedes permanecer sentado. Lo importante es parar esa actividad. Beatriz lo está haciendo también, ¿eh? Paro. Venga, paramos. La S de parar, STOP. La T... Toma aire, que es algo que está siempre a nuestro alcance. Tomamos aire. Dos respiraciones profundas en las que sientas que el aire llega hasta la, hasta la punta de los dedos, de los pies. Dos respiraciones profundas sentidas, conscientes. Y desde ahí, observa. Observa tres cosas. Observa el cuerpo. Haz un escáner corporal rápido. Pies, tobillos, piernas, cadera, espalda, cuello, cabeza... Obsérvalo, sin variar nada. Observa también las emociones. ¿Qué emoción hay presente en este momento de mi vida? Alguna estará más presente que otras, o varias. Obsérvalas, sin cambiar nada. Y por último, observa pensamientos. ¿Qué pensamientos te están secuestrando? ¿Estás enredado con ellos? Obsérvalos en este instante. Que la observación desmonta automatismos. Con lo cual nos queda la P del stop, que es prosigue. Prosigue, pero de una forma más consciente. El mindfulness es una invitación a la acción consciente. Pues así ahí que nos quedamos. Ahí proseguimos. Nos quedamos. Oye, qué bien me ha sentado esto, Beatriz. ¿A ti también? Totalmente, sí. Bueno, sí. Mindfulness, hoy en directo en el foro. Y el comentario final en el foro de recursos humanos de Susana Cabrero, hoy, que a ver qué nos trae y qué reflexión final para ir acabando. Susana, ¿cómo estás? Buenos días, Fran. Aquí estoy con una nueva reflexión. Son las relaciones con los demás las que propician el logro de los objetivos, porque el hombre, ante todo, es un ser social. La calidad de las relaciones viene determinada por el valor que aportan. Por ello, cuanto más enriquecedor es el clima laboral, más crece la motivación y el compromiso. Muchas gracias a Susana, gracias también a Diana Portillo, a David Ortega, Rubén Gómez Rico, todo el equipo de producción. El lunes estamos aquí también con muchas cosas. ¿Qué semana tenemos? Hay Observatorio Colón, estamos en ESADE el próximo jueves, muchísima actividad, y el lunes estaremos con el grupo de SEAT con nosotros en directo aquí para hablar también de expatriados y de muchas cuestiones de mucha actualidad, siempre en el Foro de Recursos Humanos, en Capital Radio y en www.fororecursoshumanos.com. Que sean felices los que estén descansando, que lo aprovechen en este puente, y los que no, que les queda todavía muchísima actividad a lo largo de la semana, y viene bien esa relajación. Que sean felices. Adiós, amigos. Buenas tardes.